Buenos días, nos encontramos aquí con Fernando Sierra. Él nos va a contar un poco sobre el proyecto que está ahorita asistiendo acá en la Tadeo. Buenos días, Fernando. Cuéntame, ¿en qué consiste este proyecto? Mira, este proyecto es el trabajo final de una materia que yo dicto que se llama Ingeniería de Papel. Curioso porque estamos trabajando en plástico. Pero hay muchas razones para hacer este ejercicio. Antes de hacer esto hicimos una maqueta de papel para entender bien la forma. Esto es como una red de tuberías inflables hechas de plástico de bolsa, de polietileno, unidas con cinta pegante. Y la idea es que sean tubos lo suficientemente grandes como para que nos podamos meter adentro y recorrer la estructura. Lo estamos haciendo por varias razones. Uno, porque quería integrar a todos los estudiantes y además integrarlos con los estudiantes de la Tadeo, que han estado aquí también muy juiciosos toda la mañana trabajando. Sí. Es una lección de labor de equipo bien importante. Por otro lado, es muy lúdico, se disfruta mucho haciendo esto y se va a disfrutar mucho más cuando nos metamos adentro. Y por otro lado, yo creo mucho en el valor de, como el impacto que tiene la gran escala. Este tipo de ejercicios, es exactamente este mismo ejercicio, la semana pasada lo hicimos en maqueta en el salón y la gente pues deja la maqueta ahí cuando se va, no les impacta mayor cosa. Sí. En cambio, hoy que lo estamos haciendo grande y que se van a meter adentro, esto no se les va a olvidar.